difícil olvidar. Yo tengo muchos que son viejos y los conservo, porque son historias bastante sentimental. Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos, y hay unos que son muy difícil olvidar. Yo tengo muchos que son viejos y los conservo, porque son historias bastante sentimental. Tengo por ejemplo que recordar la niñez, cuando yo era un niño que no tenía en qué pensar. Y en mi vida artística cuando yo comencé, unas veces bien y otras veces estaba mal. Eso es muy difícil para olvidar el ayer. Hay muchos motivos que a mí me hacen recordar. Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien, pero más o menos un poquito regular. Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien, pero más o menos un poquito regular. Pasan pero que...